tratando de entender memes maravillosos y ahora que terminé de ver The Office todo tiene sentido para mí. Le vas a dar más sentido a los memes. A la vida. Es horrible, todo es horrible. La vida. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, saquemos del plan de trabajo este tema rápidamente, amigues. Ve, ¿qué pasó con Milei? Y el tema del lenguaje inclusivo. Ustedes me imagino que hablaron de eso ayer porque lo vi en el plan. Sí, señor. Pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Qué opina la gente? ¿Te quieres meter ahí? No, pues quiero saber si mira, no. Porque vi una infografía de Pictoline y vi un montón de comentarios, vi pues los comentarios de la gente. Mucha gente dice que sí, otra gente dice que no. Así tal cual está pasando. Porque digamos que esto se reduce, entre comillas, a los documentos oficiales. De administración pública, sí. De la administración pública, no que la gente, de la ciudadanía, tenga esa prohibición. Va directamente a el tema de estos documentos. Sin embargo, hay mucha gente que está de acuerdo y no. O sea, está todo muy dividido. No se va a poder usar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de administración pública. Estas son palabras de Alberto Fernández, portavoz del gobierno argentino, solo para documentos, como dice Dayana, del gobierno. Igual hablan, digamos, en la infografía que tú, de la que tú dices, entonces ellos hablan de la RAE, que la RAE es una de las primeras que tampoco dicen que es bueno usarlo. La ONU dice que es una forma importante de promover la igualdad y combatir los prejuicios de género. Lingüistas afirman que el idioma se adapta a las necesidades de quienes lo hablan, pero cambiarlo lleva siglos. Entonces, si se llegara a hacer, sería un proceso un poco largo, oficialmente, entre comillas. Pero pues lo que te digo, hay quien está de acuerdo, quien no. Si se reduce a... veía también que hablaban de tiempos de retroceso, porque es que eso estaba válido desde el gobierno anterior, se podía usar, sino que se canceló en esta nueva administración. Ok. Bueno. Estas son mañanas de la X, ahora sí. Veo en el plan de los dos que tienen esta noticia sobre el cuervo. Yo sé, y estaba esperando porque Andrés me dijo temprano, hablamos y le dije, no, esperemos a Alejandro para que la destruya sin piedad. El cuervo, como entonces, si no fuera suficiente. Yo sabía. Una, dos. Ahora, ¿quieren volverla a hacer? El tema, sí, nosotros ya hemos hablado de esto, es una película que para mí es de las mejores películas de la historia, de 1994, que para Alejandro es una de las más perversas de la historia, los dos llegando al punto de encuentro que tiene la mejor banda sonora de todas, pues sí. Y lo que pasó es que ayer se presentó la imagen oficial de quien interpretará al cuerpo. La imagen y todo. Exacto. Andrés tiene la información, el dato de cuándo saldría, cómo va, y yo tengo por qué el director decidió darle esa estética. Estuve mirando a varias personas, que ayer Uri lo estuvo viendo y me dijo que le llamaba la atención. Otro dijo que no habíamos aprendido de lo que pasó con Jared y su Joker, que iba a ser un desastre y que en algunas imágenes se parecía al Zarco de la Vendedora de Ropa. Ok. Al señor Bote, un abrazo por eso. Yo no sé. Él dice que él quería darle otra identidad y que tal vez uno de los errores pasados del, digamos, el cuervo segunda parte es que se trató de imitar la imagen de Brandon Lee y que él lo que quiere hacer es desligarse de esa imagen. Entonces por eso está tatuado de todos lados, por eso tiene ese corte de pelo, es físicamente sí es bien diferente. Okay. Entonces él habla de eso, que tiene una belleza, Bill, que es el personaje, tiene una belleza inquietante, a medida que se transforma a través de su pérdida se convierte en esta cosa que ni siquiera él puede controlar. Esa es su explicación de por qué se ve como se ve y cómo se presenta. Sí, hay que recordar que este actor fue el que le dio la vida al más reciente payaso It. Sí, Bill Skarsgård. Skarsgård. Complicado. FKA Twix será la coprotagonista. que está chévere. No, todo. ¿Llegas al cine? 7 de junio de 2024. El 7 de junio. Ya casi. O sea, película de verano, así como The Crow. 30 años después, porque The Crow salió en el 93. ¿Salió para junio? 31. Sí, claro. Yo pensé que había salido para Halloween. No. Porque fue una película ambientada en ese momento, que era Halloween, que era la noche del diablo. Claro. Salió en octubre. Claro, fue una entrega. 11 de octubre del 94. Fue entrega para Halloween porque estaba enmarcado eso, como no te gusta esa película. No, a mí yo nunca he dicho que no me gusta. A mí me gusta la película, obvio, me la vendieron y me la tragué enterita. No, a mí me gusta la película. Lo que te digo siempre es que es una muy mala película, pero no quiere decir que no la ame con el corazón. Obvio que la amo con el corazón. Está bien. Es una bella película, pero es una perversa película. Gracias. Ahora no sé si tú te acuerdas el flyer de Trent Reznor de la canción, que tenía toda la estética también. No, es que dio para muchas cosas. Es que fue, uno agradece mucho para quienes aman la música y las bandas sonoras y lo que era el industrial en ese momento. Y esta oscuridad, que lo que hizo esa película también es, y eso me preocupa un poco de esta, es el color de la película. Siempre está oscura, siempre es noche y siempre es frío y siempre, sí, que es amarla por eso. Y cuando hay escenas de día, está lloviendo y está nubloso. Es ya, todo cambiarle, gris. Estaba mirando cositas y hay momentos muy con mucha luz en esta nueva película. Sí, entonces no sé. ¿Que vaya a ir a cine a verla? No. ¿De pronto no? No va a pasar. Me guardaré tal vez si me la encuentro en un servicio de streaming más adelante, pero no la voy a ver. Pues está entonces para junio de 2024 la adaptación, la remake, la nueva versión de El Cuervo, la famosa película de culto protagonizada por Brandon Lee. En el 94. Sí, en 1994, 30 años después. Estas son Mañanas de la X. Y vamos a hablar de despidos. Ay, Alejo, siguen los despidos, esta vez por el lado de los videojuegos, que puede ser uno de los sectores más robustos por la cantidad de consumo que se está teniendo. Se había anunciado, por lo menos por PlayStation, que fue una de las cosas que llamó mucho la atención porque le ha ido muy bien en ventas, son altísimas, y decidieron despedir a 900 personas. Ahora, el turno es para Electronic Arts. Salió un correo en el que Andrew Wilson, su CEO, confirmó que van a despedir a 670 personas, que afectaría al 5% de su plantilla. También un cambio de estrategia u orientación de cara a maximizar inversión y minimizar pérdidas. En este cambio está, por ejemplo, ellos estaban relacionados con los videojuegos de Star Wars y de estas grandes franquicias. Ellos ya no van a hacer más eso. Ellos ahora lo que se quieren enfocar es en cosas propias. Entonces, en sports, en juegos online, en Battlefield, cosas así. Y ya lo que se había trabajado, por ejemplo, para Iron Man, para Star Wars, para Black Panther, va a terminar, pero no va a haber más secuelas de esos videojuegos. Okay, bueno, pues hay más despidos, Andrés, en una empresa, en una startup, 700 empleados por una inteligencia artificial. Van a reemplazarlos por una inteligencia. ¿De qué startup estamos hablando? Se llama Klarna. Es una startup que tiene que ver con finanzas y tecnología. Sí. Asegura que la inteligencia artificial ha reemplazado de golpe, así, de una, 700 empleados, incrementando, pues claro, los temores de un futuro de millones de puestos de trabajo en este sector. Los datos publicados por Klarna, un servicio de financiación de compras que también está disponible en Europa y en varios países de Europa, sobre todo en España, son bastante reveladores. Se trata de un chatbot automatizado gracias a OpenAI, accesible desde la aplicación de la startup, que ya es capaz de sostener 2/3 de todas las comunicaciones con sus clientes de manera efectiva, equivalente a unos 2,3 millones de conversaciones. Según este reporte de la empresa, el asistente virtual basado en inteligencia artificial generativa ha obtenido valoraciones de satisfacción similares a las que obtuvieron con los humanos. El chatbot virtual basado en inteligencia artificial es capaz de hacer devoluciones, cancelaciones, incluso resolver disputas legales. Todo esto ha permitido prescindir de 700 empleados. Estas son mañanas de la X-103.9. El grupo Universal Music dijo ayer en un comunicado que va a rediseñar su estructura organizacional, que dice que generará alrededor de $270 millones en ahorros de costos anuales. Universal Music Group dice que este rediseño, que incluye reducción de personal, resultará en $81 millones de ahorros en 2024 con relación a 2023. Esos costos anuales, esos ahorros frente a 2023, se expandirán a $125 millones en 2025, luego de eventualmente alcanzar $250 millones en 2026, dice el comunicado. Universal Music Group dice que todos estos ahorros serán acreditados al EBITDA de la empresa. ¿Sí? Y esto directamente mejorará los márgenes de rentabilidad de la compañía. En una nota a los inversionistas el día de ayer, Universal Music Group dijo que va a lograr su meta de ahorro de costos de $250 millones a través de una combinación de reducción de personal y otras eficiencias operativas. Y lo que decíamos al comienzo de la semana y que le mencionamos a la audiencia frente a los comentarios del profesor Scott Galloway, quien dijo: todos están hablando de eficiencia y de operatividad, pero la verdad es otra, y es la inteligencia artificial. Sí, ya complicado. No hay nada más que hacer. Eso es lo que y están así diciendo. Seguirá, desafortunadamente. Esa es como la tendencia, ¿no? Sí, esa es como la tendencia. Ojo, es una tendencia que puede salir muy mal con el tiempo, pero vamos a ver qué sucede con ese tema. Ahí seguiremos contándoles de qué se trata el asunto, quién sigue despidiendo gente. Hay una demanda nueva contra Google, Dirty. Eso es porque hablan, perdón, no sé si es por el tema de monopolio o por el tema de despidos injustificados. $2,300 millones una demanda en Europa que ha sido interpuesta por diferentes empresas mediáticas que sienten que han perdido mucho dinero debido a las prácticas de la compañía en términos de publicidad digital. La movida la hace un grupo llamado Axel Springer. Y es una demanda colectiva. Es una demanda colectiva que además está vinculada a grupos mediáticos de Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, España y Suecia. Esta demanda llega justo en el momento en que los reguladores antimonopolio de la Unión Europea están dándole durísimo a Google en ese frente de los negocios publicitarios. Las compañías mediáticas involucradas han perdido mucho dinero debido a un mercado menos competitivo, lo cual es un resultado directo del mal comportamiento de Google, dice la declaración emitida por los abogados representantes de todas estas firmas mediáticas. Sin el abuso de Google de su posición dominante, las compañías de medios habrían recibido utilidades significativamente más altas de la publicidad y habrían tenido que pagar menos dinero por servicios tecnológicos de publicidad. Crucialmente, todos estos fondos pudieron haber sido reinvertidos en el fortalecimiento del paisaje mediático europeo, dicen los abogados. Citaron la multa de $220 millones de las autoridades competentes en Francia en contra de Google sobre su negocio de publicidad en 2021, así como también los cargos que fueron imputados por la Comisión Europea el año pasado relacionados con el tema de comportamientos antimonopolio. Google dijo el año pasado que estaba en desacuerdo con los cargos antimonopolio de la Unión Europea frente al tema de negocios publicitarios y dicen que van a continuar peleando mientras los dueños de medios y los conglomerados mediáticos en todo el mundo se siguen lamentando de los últimos años y de la dominación en aumento del espacio publicitario como parte de las razones por las cuales caen las utilidades y las ganancias de todos estos imperios mediáticos. Google es la plataforma de publicidad digital más dominante en el mundo, dice hoy el sitio web de noticias CNBC en Estados Unidos, CNBC. Según dicen los analistas también, el grupo dice que presentaron esta demanda en una corte holandesa debido a la reputación del país como una jurisdicción clave para poder acceder a compensación como parte de demandas antimonopolio y para evitar también declaraciones múltiples en diferentes países europeos. Entonces ahí están los medios que están involucrados, son DPG Media en Bélgica, también Televisión 2 en Dinamarca y en España La Prensa Ibérica. Esas son las noticias de tecnología aquí en Mañanas de la X 103.9. Está Rag and Bone Man con Human en Mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 38 minutos con los muy buenos días. Noticias de farándula, primero que todo, la semana de la moda en París, fotos galore por todas partes, Dirty, todo el mundo, que es todo el mundo allá en estos momentos, vestidos, no vestidos. Ahí está la esposa de Kanji, ¿cierto? Sí, claro. La esposa de Kanji, también está Pamela Anderson. Pamela acaba de hacer una foto para la revista High Snobiety. Ella no se volvió a maquillar. Hablando un poco de todo el tema sin maquillaje, correcto. Uh-huh. Sin maquillaje. ¿Qué más? ¿Rosalía, Andrés? Pues claro, Rosalía estaba ya muy querida firmando revistas. Muy querida, discos, muy querida, sí, muy formal. Claro. Muy querida, muy querida, con sus trenzas, sus colas, sus peinados, toda de negro, con gafas, cada muy vez, al estilo Motomami. Cada vez se parece más a Suavemente, a Elvis Crespo. No. A casi idéntica a Elvis Obvio, Crespo. No seas así, Diana, por favor. Te pido por favor respeto. Perdóname, pero hay una foto que publicó hace 2 días donde está mirando hacia abajo con cara de malos amigos y tiene como un churumbelo en su frente. Baby hair se llaman. Así tienen, no me digas que tienen también. Los que se hacen esos aquí, ¿se los pegan? Se lo pegan con cauchola. Ajá. Y es como... cauchola. Es como, ¿qué necesidad? La cauchola se utiliza para maquetas para que no queden manchas y es transparente. Sí. Y ella en su maqueta de frente decidió poner, ahí es igualita Elvis Crespo. No, respeta, porfa. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. En otras noticias, la actriz Hunter Schafer, conocida por su papel en Euphoria junto a la actriz Zendaya, fue arrestada, no junto a Zendaya, pero fue arrestada ella, Hunter Schafer. Sí. Y... esto fue en Nueva York, en unas protestas relacionadas con el conflicto israelo-palestino. Sí, la actriz se encontraba junto a otros activistas en el Rockefeller Center intentando impedir una aparición pública del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde fue detenida. Eso pasó el pasado martes 27 de febrero durante esta manifestación pro-palestina en Nueva York. La actriz se encontraba con 50 activistas que se congregaron al frente del Rockefeller Center. La manifestación organizada por Jewish Voice for Peace pretendía llamar la atención sobre el actual conflicto entre Israel y Gaza y abogar por un alto al fuego. El momento de la protesta coincidió con la aparición propagandística del presidente Joe Biden en el programa Late Night with Seth Meyers, lo que suscitó especulaciones sobre la intención del grupo de interrumpir el acto como parte de su activismo. En las fotos se pueden ver a Schafer detenida con una camiseta en la que exigía el cese al fuego inmediato. Un portavoz de la organización confirmó la detención de Schafer antes de que las imágenes de su arresto se viralizaran en redes. Hunter fue detenida, dice, en la protesta junto con 50 personas. Elogiamos su compromiso con la libertad de Palestina y con el futuro de la justicia para todos. Ya está circulando la portada de la revista Billboard que celebra a las mujeres en la música la semana que viene. La portada son las New Jeans de Corea del Sur. Claro, es que es el momento. Y también, hablando del K-pop, pues han sido noticia también por estos días. Salieron Blackpink en fotos con Rosalía, precisamente. Uh-huh. Y están de noticia y las están mostrando. Se mueven muchísimo y lo saben hacer muy bien. En esta edición de la revista Billboard, además de las New Jeans, están en el interior de la revista para celebrar el poder de las mujeres en la música, las artistas Charlie XCX, Ice Spice, Karol G, Kylie Minogue, Maren Morris, Pink Panthers, Victoria Monet, Thames y Young Miko, entre otras figuras. Como ejecutiva del año, la revista Billboard ha escogido a Michelle Jubelier. Vamos a averiguar quién es la señora Jubelier para contarles un poquito más a los que son gomosos como del tema de industria y música. Y vamos ahora a hablar rápidamente de varias cositas que pasaron en Europa y que vimos a través de redes sociales. Una de ellas, el espectáculo inmersivo de Willy Wonka en Glasgow, en Escocia. ¿Vieron eso? A mí me da rabia y espero que les caiga un karma negativo. No sé cómo funcionó muy bien eso, pero cuando tiene que ver con, o sea, yo sé que uno no puede estafar a nadie, o sea, no debería, pero con niños, con la ilusión de esa pequeña persona que cree en la vida. No había chocolates. No había nada. Es vergonzoso, es nuestra parte cruel como humanos nos hace sonreír y decir que fue divertido. Sí. Pero no, muy mal. No, los actores están muy conmovidos. El actor que interpretó a Willy Wonka en el fiasco de esta experiencia inmersiva salió en redes sociales a contar cómo lo habían escogido, todo lo que se había tenido que aprender. Dijo que el libreto era un montón de basura generada por inteligencia artificial. Y la chica que hace de Lumpa Lumpa también salió a tratar de defenderse luego de que le dijeran cualquier cantidad de cosas. Obviamente está en terapia. Pues es que la contrata, es que yo no sé ahí, porque a mí me contratan, ¿no? Y a mí me dicen, oye, te vamos a contratar para que hagas de Lumpa Lumpa. Bueno, empecemos por ahí. Te vamos a pagar esto, si necesito la plata yo voy, porque tal vez ella no sabía cómo iba a hacer el montaje ni nada, y pues ella llegó a cumplir con su trabajo. Ahí el tema es el de los organizadores. O yo no sé si yo de ella me hubiera ido, si veo eso tan terrible, tal vez sí lo hubiera hecho. Como, sí, eso es una gran estafa, eso es una estafa. Tiene pura pinta de estafa, los castillos, bueno, la escenografía, toda era paupérrima, caída, mesas de plástico, no había nada de espectacularidad que habían prometido, con inteligencia artificial, baile. Te voy a decir una cosa, porque se avecinan, las asambleas del conjunto están mejor organizadas. Seguro. De propietarios. ¿Seguro? Que esto, es de verdad vergonzoso y en un lugar que no creería que hay un mínimo de calidad. No, como humanamente, pero no. Pasa en Escocia. Pasa en la vida. Pasa en la vida, pasa en Colombia, pasa en todas partes del mundo. Como parte de la Semana de la Moda en París, Rihanna y A$AP Rocky están en un cortometraje. Y están espectaculares, es en blanco y negro. Fenty Beauty y Fenty Skin, luego lo publicamos en nuestra cuenta de Instagram de la xmasmusica.com para los fans. Sí, señor. Rihanna acaba de llegar a algún lugar a cantar. Está, ¿ah, sí? ¿La invitaron? Sí, ella ni siquiera está en la Semana de la Moda en París, ella está en otro lugar, creo que está en la India. Ah, bueno, ahora te reafirmo con esas fotos y ese corto, mi gusto por él, por A$AP. ¿Por A$AP? Sí, vuelvo y digo, tienes razón. Rihanna A$AP tiene Rocky. Razón. Sí, señor. Son mañanas en la X, bueno. Y por último, para hablar de música. Señor. Eric Clapton, en Argentina, Andrés. Me va a tocar echarme ese viajecito en septiembre. Nos va a tocar. ¿En serio? Pero esperen, ¿hay posibilidad? ¿Hay posibilidad? Espérate un momento. ¿De qué? ¿Que venga? No, a Colombia no. ¿Por qué estás ¿En serio? ¿Usted ya sabe? ¿Por qué estás tan claro en eso, Andrés? No nos haga esto. No. ¿Rompió de una vez sueños usted? No, varias cosas. Primero, Ya el señor tiene 78, va para 79 en un mes. Y siento que estos artistas ya de la tercera y cuarta edad no aguantan la altura, no aguantan el ajetreo que es venir a cantar y a dar un show en Bogotá. Esa es mi percepción. Pero va para Argentina, Andrés. Claro, pero pues Argentina. Más bajo. Más bajo. Y pues va a tocar, o sea, acaba de anunciar su fecha en Argentina. Qué recordemos bonito. Que él está celebrando 60 años de carrera. Arranca la gira ahorita en mayo en Europa. Y el único lugar de Sudamérica donde ya estaba anunciado era Brasil. Acaba de abrir Argentina, Buenos Aires, reencontrándose con su gente. ¿Una fecha? Una fecha en el estadio de Vélez Sarsfield, el 20 de septiembre. Alejandro, rompa el marrano. No, ya ha roto tres. Ah, no, si usted no está en condiciones. Yo podría prestarle el 2%. Sí, está potente. Mi año está potente financieramente, sí, amigos, sí. Quiero decirles. No, espérate, yo tengo fe que tal vez se confirme para acá una fechita. Hay que ver. Pero a mí sí me gustaría. Me serviría muchísimo, además. Claro, no entiendo. Me serviría entiendo. Un poquito en estas épocas de tribulación personal. Claro. Poder entiendo, verlo. Ver a un héroe de guitarras. No, sí. Y Leila. Todo. Leila, Tears in Heaven. No. Sí. Cocaine. No. If you want a way out, you gotta take her out, cocaine. ¿Qué quisieras oír de él? Le abre Gary Clark Jr. además. No, es que imagínese ya. Alejandro Gary. Le abre Alejandro Gary, un DJ set. DJ set de Gary Alejandro. Muy bien, mira, internacionales. ¿Qué quieres oír? No, yo que hay tantas cosas. ¿Sabe cuál es mi canción? Así como que... Señor, sí. Obviamente no la tenemos en sistema porque no es radial. No es radial, pero busca una de radial. Una radial. En tu mente, sí. ¿Sabe qué me gusta a mí de Clapton? Señor. ¿Cuál? La guitarra que le hace a Sting en It's Probably Me. Uf. ¡Qué gran canción! Sí, tienes toda la razón. Ahí me gusta. Bueno, ahí está. Es fantástico. Pues vamos, celebremos. Sí. Ahí vamos, vamos a. Un extra. Vamos a ir a Buenos Aires. Vamos. Y una extra vamos. Acá por año bisiesto.